crees que estás escuchando una radio más. ¡No! Estás escuchando una radio diferente. La Ruta Latina. Bienvenidos a una emisión más del programa del Ídolo de México, La Hora de Pedro Infante. Comenzamos. Hola, muy buenas noches. ¿Y qué les parece que para empezar esta emisión comencemos con Fiesta Mexicana y qué te cuesta, de Ernesto Cortázar y Manuel Esperón? Desde el campo en que he nacido, vengo a echar una visteada a la fiesta de mi rancho, rebosante de emoción. A las mujeres bonitas traigo flores perfumadas, y a los charros cumplidores traigo mi mejor canción. ¡Ay, qué bonita es la fiesta del rancho, donde huele el aire puro a retama y a limón, donde un beso sabe a gloria debajo de un sombrero ancho, y nos cobija un zarape corazón con corazón? El jarabe zapateado, sacastillas al tablado, y el mariachi entusiasmado danza sones sin parar. El palenque se rebota con la sangre de un tapado, y una china coquetona busca amores al cantar. Apuéstenle al gallo giro que va contra el colorado, ese gallo nunca pierde, pues lo tengo bien calado. Hagan su apuesta, señores, y aprovechen la ocasión, que al cabo a los ganadores después cobro comisión. ¡Ay, qué rechulo es el ranchito mío, donde todo el mundo olvida los pesares y el dolor! Para ver mujeres lindas hay que estar en el Bajío, que es nidal de la hermosura y cobijo de mi amor. ¡Ay, es la fiesta de la tierra mía, que se expresa con los cantos del mariachi retoso! Fiesta linda que se alumbra con la clara luz del día, desbordante de entusiasmo, de calor y de ilusión. Quisieras dar lo que en mis sueños te pido, me vería siempre rendido, queriéndote más y más. Si tú quisieras tener esta pasión que te ofrezco, sabías lo que yo padezco por no tener tu querer. ¿Qué te cuesta? Pero mujer, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta darme un poquito de amor? Si en otras noches como esta ya te canté mi ilusión, mujer, por favor, contesta y dame tu corazón. Pudiera besar esa boquita de fresa, no tendría tanta tristeza por no poderte olvidar. Si tú me quisieras dar todo el amor que te pido, ya no habría penas ni olvidos y acabaría mi pena. ¿Qué te cuesta? Pero mujer, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta darme un poquito de amor? Si en otras noches como esta ya te canté mi ilusión, mujer, por favor, contesta y dame tu corazón. Quiero enviar un saludo al señor Sergio Infante, que amablemente escucha este programa. A toda la gente de Perú y Argentina, gracias por sus comentarios. ¿Y qué les parece que continuemos con Vuela, vuela pajarito, de Nicolás García Curiel, y Será por nueva, de Gabriel Ruiz y Zorrilla Moniz? Vuela, vuela, vuela, vuela, pajarito, anda, llévale a mi amada esta canción. Anda, dile que solo ella es mi amorcito y la dueña de todo mi corazón. Anda, cuéntale todo lo que he sufrido por esta separación. Anda, dile que regrese lo más pronto, que me muero de la desesperación. Ay, ay, ay, ay, ya no puedo más sufrir. Ay, ay, ay, ay, así no puedo vivir. Cuéntale también todo lo que has sufrido, con su ausencia no querías ni comer, pues no podemos vivir en el olvido si llegara a abandonar nuestro querer. Anda, pajarito lindo, no detengas para nada tu volar, y si ella, pajarito, no te vengas, que yo quiero a los dos acariciar. Ay, ay, ay, ay, ya no puedo más sufrir. Ay, ay, ay, ay, así no puedo vivir. Ay, ay, ay, ay, ya no puedo más sufrir. Ay, ay, ay, ay, así no puedo vivir. Ahora que ando aquí paseando, voy a entonarme una canción para girarle a una changuita y se le quite su pretensión. Vine a decirle que no me importa ni su cariño ni su amistad. Tengo una chata que es rete chula y es la que quiero de verdad. Será por nueva. Cuando me mires por este barrio, no creas que vengo por verte a ti. Ando rondando a mi consentida, porque también vive por aquí. Lo que te digo, tenlo seguro, y no me digas que es por hablar. Yo solo quiero que ya me olvides, porque si sigues vas a estorbar. Será por nueva. Si por tu calle me ves venir, no temas y voy es de pasada, pues ya lo sabes que a mí me chocan las presumidas y las pesadas. Ya me despido, voy caminando, no se te olvide en lo que quedamos. No disimules que tú lo sabes, que es para ti lo que estoy cantando. Será por nueva. Y continuamos con ¿Qué pasa, mi cuate?, de Manuel Esperón y Pedro de Urdimalas. Y Mi cariñito, de Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. Porque pues te afliges, mujeres hay muchas pa' que padecer. Que sirvan las copas y tú no te fijes en los malos ratos que deja el querer. Tantito se gana, tantito se pierde, pero que caramba, no es para llorar. Me plantan ahora, pero está muy verde, que a luego me vuelvan de nuevo a plantar. Mi esperanza está perdida y llevo la herida abierta. ¿Para qué quiero la vida si el alma la tengo muerta? Si no soy feliz ni modo, hay que aguantar la parada. Me viene muy ancho todo porque no me importa nada. De veras, mi cuate, mi amor es profundo, y cómo no puedo lograr su querer. Me importa un comino, la vida y el mundo, que sirvan las otras, yo quiero beber. Yo soy testarudo, me muero en la raya, pero yo no ruego como los demás. Si quiere la ingrata, pues ya que se vaya, que importa uno menos, que importa uno más. Mi esperanza está perdida y llevo la herida abierta. ¿Para qué quiero la vida si el alma la tengo muerta? Si no soy feliz ni modo, hay que aguantar la parada. Me viene muy ancho todo porque no me importa nada. Oh. para quererlo. Cariño que a mí me quiere sin interés. El cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, cariñito que tengo aquí. Y los dejo con Me voy por ahí y Ojitos Morenos, grabadas en 1947, autoría de Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. Adiós, cariñito de mi vida. No sufro porque me voy, sino por la despedida. Adiós solo es un decir. Lo triste lo trae la ausencia, los dos vamos a sufrir. Lo amargo de esta dolencia, me voy por ahí dejando tus ojos negros y en ellos presos mi vida y mi corazón. Ay, Dios dirá la fecha de mi regreso, pero tus besos serán siempre mi ilusión. Yo sé que al decirte adiós tus ojitos se te nublan, porque este amor de los dos es de los que siempre duran. Te doy con mi corazón mi palabra de ranchero, que tú eres mi adoración y que a ti no más te quiero. Me voy por ahí dejando tus ojos negros y en ellos presos mi vida y mi corazón. Ay, Dios dirá la fecha de mi regreso, pero tus besos serán siempre mi ilusión. Hoy me puse mi traje de charro, mi sombrero galoneado, mis espuelas de amozón, y bebí tequila en jarro con sabor a fuego y barro, pa' cantarle a mi Jalisco, que es la tierra de mi amor. Mi caballo se vino sin varar, y de frente, cara a cara, miré viendo siempre el sol, y llegué a Guadalajara, donde yo un amor dejara, en los ojos más morenos que en un rostro puso Dios. A ellos les canto, a esos ojos tapatíos, que nublados por el llanto esperaban a los ojitos tapatíos, serenos y buenos ojitos morenos con más luz que el sol. Jalisco, Jalisco, yo no sé qué es lo que tienes, que eres puro corazón. Para los que no te han visto, que te creen matón y arisco, dale mate con tus hembras, tu mariachi, tu canción. Al volver de otras tierras lejanas, no me quedaron ganas de volverte a abandonar. Quiero ver en tus ventanas, dando luz a tus mañanas, los ojitos tapatíos que me hicieron Ahora escuchemos Maldita sea mi suerte, grabada en 1947, y su autor es Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. Y, ¿por qué no?, seguir con Mi consentida, de Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. Cantar a las niñas por bonitas, a las viejas por viejitas y a mi amor por olvidar. Cuántas flores en el plan, cuántas aves en el cielo, cuántas tórtolas en vuelo, pero cuánto gavilán. Sopilotes a volar, presumido gavilán, la paloma de San Juan lo puede desplumar. Solo quiero contemplar tus ojitos y besar tu boquita sin igual, que me hace tanto. Maldita sea mi suerte, mi vida me la han robado. Pero a mí me han dejado, mi amor que te quiere y te buscará.

de frente, cara a cara, mire viendo siempre el sol. Y llegué a Guadalajara, donde yo un amor dejara, en los ojos más morenos que en un rostro puso Dios. A ellos les canto, a esos ojos tapatíos, que nublados por el llanto esperaban a los míos. Mis ojitos tapatíos, serenos y buenos, ojitos morenos, con más luz que el sol. Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco, sé qué es lo que tienes, que eres puro corazón. Para los que no te han visto, que te creen matón y arisco, dale mate con tus hembras, tu mariachi, tu canción. Al volver de otras tierras lejanas, ya no me quedaron ganas de volverte a abandonar. Quiero ver en tus ventanas, dando luz a tus mañanas, los ojitos tapatíos que me hicieron retornar. Y los dejo con los comentarios de Rafael Aparicio. Les habla desde la Ciudad de México su amigo Rafael Aparicio. En primer lugar, como siempre, saludo a todo el público de la Ruta Latina. Así también, como merecen mi saludo y mis respetos, el señor Di Martino y la señorita Angélica Aceves, quienes son los que tuvieron la idea original de hacer este programa dedicado a la vida y obra de Pedro Infante. Como se habrán dado cuenta ya en varias intervenciones que he tenido en este programa, yo les cuento historias, anécdotas y cosas curiosas sobre la vida personal y artística de Pedro Infante. El día de hoy les voy a contar sobre su anhelo de ser un gran violinista. María Luisa León y Pedro Infante se conocieron en 1937 en Culiacán, cuando él era un modesto músico de pueblo y ella, hija de las mejores familias sinaloenses. Ya iniciado el romance, como ya les comenté al principio de estas intervenciones, ambos emigraron al Distrito Federal en busca de mejores oportunidades. Hay quienes aseguran que Pedro deseaba ingresar al Conservatorio Nacional de Música para convertirse en un gran violinista. Entonces, debió de volver a remar contracorriente, ya que más de una voz le exhortó a buscar su destino en otra parte. Pronto, su tenacidad le abrió las puertas de los teatros, cabarets y estaciones de radio de la capital y, por supuesto, del cine. Por cierto, de sus muy creíbles interpretaciones, lo que llamó la atención fue que entre el actor y la persona casi no había diferencias. Pedro siempre compartió en los foros igual que como lo hacía con familiares y amigos. Les comentaba a la vez pasada que Pedro Infante era una persona que era de una sola pieza. Así como era con amigos, así era con familiares y con compañeros de trabajo. Una persona muy bromista que se llevaba bien con todo el mundo. La fama no le hizo perder el piso. Si bien su trayectoria en el cine es la que indudablemente mayor pasión le despertó, Pedro Infante siempre reconoció la importancia de la música. En ese terreno, también debió ir contra la adversidad, ya que al haber hecho pruebas años antes en la compañía RCA Víctor, el éxito no fue el esperado. Y entonces, el director de esa empresa, Mario Rivera Conde, lo desdeñó. Tiempo después, su carrera discográfica también se convirtió en una mina de oro que Pedro Infante capitalizó en su momento, ya que cobró regalías al contado, según un vocero de Pirles, empresa discográfica donde grabó toda su obra musical a lo largo de 14 años. Ya del brazo de la fama, consolidó frente a los micrófonos de las más importantes estaciones de radio su arrolladora personalidad como actor e intérprete romántico, lo que enloqueció a las mujeres que lo erigieron incluso en símbolo sexual. Hasta aquí la historia del día de hoy. Su amigo Rafael Aparicio se despide de ustedes. Hasta pronto. Continuamos con más música de Pedro Infante. Y sigamos con más canciones de autoría de Ernesto Cortázar y Manuel Esperón. En esta ocasión escuchemos El Aventurero y Qué Gusto Da. Hoy he vuelto de otras tierras, donde fui de aventurero y me siento emocionado al hallarme en mi nidal. Me salí pa' convencerme si las cosas que yo quiero eran lindas a mis ojos nada más. Vi mujeres a montones, comparables a luceros, me enredé como los hombres, con valientes de verdad. Ahora he vuelto a mi Jalisco y confieso ser sincero, no lo cambio yo por nada, ay, porque esa es la realidad. Porque mi Jalisco no tiene rival, ahí está su Chapala, que no hay otra igual. Ahí están sus mujeres, que son puro amor, ahí están sus mariachis y ahí está su canción. Caballos en los lienzos, responder a sus jinetes, todos eran de los altos, para mi satisfacción. Y cantar a los mariachis, entre aplausos de las gentes y las hembras más bonitas, casi todas de aquí son. El tequila ya lo toma, hasta las americanas que se ponen unos puentes de Jalisco a su salud. Como y tanto tu nombre, de volver me dieron ganas y aquí estoy para quererte, ay, porque lo mereces tú. Porque mi Jalisco no tiene rival, ahí está su Chapala, que no hay otro igual. Ahí están sus mujeres, que son puro amor, ahí están sus mariachis y ahí está su canción. Vida mía, si estás dormida, despierta con mi canción y dale tu bienvenida. A ella y mi corazón. La noche que estaba oscura de luna ya se llenó. Para mirar tu hermosura y a ver si te miro yo. Qué gusto da tus ojos, que son luceros por su brillar, qué lindos son tus labios rojos, que yo quisiera. Yo quisiera poder besar. Ahora escuchemos Oh, qué amor, de Chucho Monge y Ernesto Cortázar, y Ay, mis cuates, de Chucho Monge. Oh, qué amor tan disparejo, oh, qué amor tan alocado. Me quieres cuando me alejo y me olvidas a tu lado. Oh, qué amor tan disparejo este que a mí me ha tocado. Yo te haré jalar parejo, aunque te lastime el freno. O te cincho el aparejo, de rabia me enveneno. Ya no quiero ser conejo pa' que no me digan bueno. Yo te doy hasta que tinches, aprende a marcar el paso. Si te gusta hacer berrinches, que lo pague tu espinazo. Ya no le hace que relinches, porque al fin ni te hago caso. ¿A qué cosas tienes mi alma? Solo sabes ver visiones. Nomás se pandea la palma, ya estás viendo tus ciclones. Como nunca tienes calma, donde quiera ves ratones. Ya no sé qué hacer contigo, con tu genio de pantera. Si le sigues, yo le sigo, si eres prieta te hago güera. Ya tu amor es un castigo pa' amargar mi vida entera. Yo te doy hasta que tinches, aprende a marcar el paso. Si te gusta hacer berrinches, que lo pague tu espinazo. Ya no le hace que relinches, porque al fin ni te hago caso. Oigan bien este consejo, que yo no les doy por viejo, sino por muy abusado. No les den a las mujeres ni dinero ni quereres, pues si las hacen hay mis cuates, los veré desconchinflados. Si le piden a uno un peso, es mejor darles un beso y verán qué mansas son. Con un beso hasta la suegra, deja ya de darnos guerra y nos da hasta el corazón. No enamoren a catrinas que por finas y ladinas buscan algún agüita. Casi todas son venadas que ya han sido muy baleadas y por eso hay mis cuates. Hay que ser muy desconfiado. Si le piden a uno un peso, es mejor darles un beso y verán qué mansas son. Con un beso hasta la suegra, deja ya de darnos guerra y nos da hasta el corazón. Ahora escuchemos Cartas Marcadas, grabada en 1948, y su autor es Chucho Monje. Y seguimos con Yo maté a Juan Charrasqueado, de 1948, y su autor es Cuco Sánchez. Todas las ofensas que me has hecho, a cambio del dolor que me quedó, por las horas inmensas del recuerdo, te quiero dedicar esta canción. Cantando no hay reproche que nos duela, se puede bendecir o maldecir. Con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde para salir. Ya no quiero tu amor, ya no te espero. Ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Son que yo les toque han de bailar. Padre, oye, en adelante yo soy mano. Solo cartas marcadas has de ver. Y tú vas a saber que siempre gano. No vuelvas, que hasta ti te haré perder. y andan cantando con mucho sentimiento. El corrido de Juan Charrasteado, diciendo que borracho y entre arcos lo mataron, y yo quiero decirles lo que en verdad ha pasado. Cobarde y traicionero, así eres Charrasteado. Cara a cara jamás se peleaba, era muy poco gallo pa' morirse en la raya, y se sentía valiente nomás cuando tomaba. Yo maté a Juan Charrasteado porque quiso burlar el honor de la joven más linda de la hacienda, a quien yo le entregué el corazón. No quise darle a la mala, o le hablé pa' salir a pelear, y el cobarde corrió para escaparse, y como perro lo tuve que matar. Que de lejos llegaba yo a la hacienda, me avisaron que Juan Charrasteado se había llevado la hembra que yo adoraba tanto, y que no la habían visto volver a aquel poblado. Me eché luego a buscarla por todos los lugares, y por fin la encontré, la barranca. Había preferido morir a ser burlada, y yo juré cobrarme de Juan su cruel hazaña. Yo maté a Juan Charrasteado porque quiso burlar el honor de la joven más linda de la hacienda, a quien yo le entregué el corazón. No quise darle a la mala, pues le hablé pa' salir a pelear, y el cobarde corrió para escaparse, y como perro lo tuve que Y ahora escuchemos El Charro, de 1948, y su autor, Cuco Sánchez. Sé que por ahí anda un tipo que me anda buscando y me quiere matar. A mí no me espanta el muerto, si él carga pistola yo cargo puñal. Bendito Dios que me hizo hombre, y de esos que nunca se saben rajar. Pa' quitarle lo mal hora a cualquiera que guste conmigo pelear. No es que quiera presumir, es que digo la verdad, yo soy de los charros que nunca se rajan, que nunca se rajan, palabra de honor. Y azote de ese habladorcito, de ese fanfarrón y ese castigador. Y al que no le guste, no más que me diga, para demostrarle que soy cumplidor. Quisiera encontrar ese tipo sabroso, nomás pa' quitarle lo puro hablador. Rara la vez armo bronca, porque pocos son los que saben jalar.